Memoria del infierno. Algunos hechos de la desolación macrista en la semana del 21 al 27 de noviembre. 2016, 21 de noviembre. En menos de un año, el macrismo incorporó 544 agentes a la AFI. No pasaron por la escuela de inteligencia. El presupuesto aumentó 50% y ya no deben dar cuenta en qué gastan. 22 de noviembre. Irina Hauser, en un adelanto de su libro sobre la Corte Suprema, revela que quien escribía los fallos del juez de la Corte, Carlos Veit, en los últimos años, era su mujer Margarita. Veit estuvo senil varios años, sostenido por el macrismo y Clarín para hostigar a Cristina. 24 de noviembre. Oscuras tratativas entre Macri, el emir de Qatar, y Gastón Gaudio para hacerse una fiesta con el fondo de ANSES, la plata de los jubilados. Firman un memorándum que infringe todo el Código Penal argentino, pero eso nunca los detuvo. 25 de noviembre. Los gobernadores y senadores peronistas bloquean el intento de Macri de instalar lo que él llama voto electrónico. El sistema se mostró vulnerable. El macrismo se tomaría revancha espiando y encarcelando a quienes lo denunciaron, como Javier Esmaldone. 2017, 22 de noviembre. El submarino San Juan lleva una semana hundido, pero el ministro Aguad juega con los argentinos y los familiares de los tripulantes. Dice que recibió comunicaciones de la nave. Es inmediatamente desmentido. 23 de noviembre. Un informe periodístico del sitio El Disenso publica los documentos del juicio contra el primo y socio de Macri, Fabio Calcaterra, por el que se lo acusa de robarse 500 toneladas de papas fritas. Un testigo afirma que Luis Caputo siguió vinculado a la offshore Axis, con la que apareció en los Paradise Papers. En consecuencia, habría incurrido en varios delitos. 24 de noviembre. La Armada informa de una explosión 3 horas después de la última comunicación con el submarino San Juan. 27 de noviembre. Grosera, irrespetuosa, burlona, en la mesa de Mirta Legrand, Elisa Carrió asume la vocería del gobierno y dice: están todos fallecidos. Se refiere a los tripulantes del submarino San Juan. Van 10 días de búsqueda y un par de días antes el ministro había prometido encontrarlos. Familiares azorados. Y en ese mismo momento es cuando se dice lo que no puede decir el Estado. Yo lo puedo decir, Sí. Porque yo soy representante del pueblo de la nación, no puedo... el Estado. Yo quiero que la nación entienda algo. Hay algo que ni el ministro ni el presidente pueden decir, que es que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrar. Gracias, Lidito. Eso es lo que quería. Están todos seguramente fallecidos. 2018, 21 de noviembre. Obtiene dictamen en diputados el proyecto a pedido de Clarín que desregula el monopolio de papel prensa. 22 de noviembre. Larreta precariza la salud pública y destruye las ofertas más populares de educación superior. Hay reclamos de los trabajadores. 23 de noviembre. Federico Elascar relata ante la justicia cómo la Nata guionó sus acusaciones falsas, mientras estaba amenazado por Luis Barrionuevo. No conozco a Báez, no conozco a Cristina, afirma. Yo no lo conozco a Báez, no la conozco a Cristina. Acá la sala 2, con todo el respeto que le tengo a los magistrados, porque si hay algo que realmente, presidente, no me gusta, y no lo digo para quedar bien con nadie, es el trato que se le da a la justicia, como hace el señor Lanata, Tortuga, Casanelo. Esa falta de respeto. 23 de noviembre. El juez Martínez de Giorgi sobresee a Máximo Kirchner y Nilda Garré porque, una vez más, Clarín miente y nunca tuvieron cuentas en el exterior. 26 de noviembre. En un hecho muy presente en el recuerdo de todos, River y Boca deben jugar la final de la Copa Libertadores, pero pasan cosas. Difícil describirlo en pocas líneas. Un ataque de barras impidió jugar el partido. Se temía, ocurrió, no fue improvisación, fue planificado. Aún no sabemos todas las motivaciones de Macri y Larreta para generar esta humillación a los argentinos. De lo poco que se conoce es que Florentino Pérez, quien como presidente del Real Madrid ganó plata con el evento, es socio de Macri. Larreta subasta 15 hectáreas de terrenos públicos en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Se trata del Tiro Federal. 27 de noviembre. El diputado provincial de Salta, Kuldeep Singh, de Cambiemos, quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros cuatro hombres. Se robó entre 3 y 4 millones de pesos. El gobierno de Capital Federal despide a Martín Ocampo y con eso cierra toda investigación sobre el atentado que armaron para suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. A Ocampo lo compensan al año siguiente con una banca en la legislatura porteña. 2019. 21 de noviembre. Bonadío tenía pinchado el teléfono de Pedro Echeves. A pesar de ello, no advirtió que estaba siendo extorsionado por D'Alessio y Estornelli. Lázaro Báez declaró ante el Tribunal Oral Federal número 4. Sostuvo que fue extorsionado por agentes de la AFI, pretendiendo que acuse a Cristina a cambio de libertad y dinero. Le ofrecieron reunirse con Garabano. 22 de noviembre. Mario Cifuentes avisó a Ricardo Roa y a la plana superior del grupo Clarín que estaba siendo extorsionado por su agente Daniel Santoro, pero la conducta continuó. ¿Mañeto sabía? ¿Por qué nunca fue a declarar? 25 de noviembre. El macrismo y sectores de la oligarquía rural comienzan a instar a la sedición y rebeldía contra el gobierno de Alberto Fernández, que todavía no asume. Diseñan una marca que denominan Campo más Ciudad. Son los de siempre. Carrió involucrada. 26 de noviembre. Macri se va del gobierno en unos días, pero ahora que ya pasaron las elecciones, vuelve a decretar tarifazos. Prepagas y combustibles encabezan la lista. Un año después dirá que él no gobernaba por esos días, pero a esos tarifazos alguien lo firmó. 27 de noviembre. El Consejo Evaluador recomienda juicio político para Carlos Estornelli por su rebeldía a las mandas judiciales. El macrismo, Clarín y el procurador Ocupa, Casal, lo salvarán. El macrismo destinó 650 millones de pesos de fondos públicos a compra de votos en las elecciones. Lo manejaron y distribuyeron a voluntad sus punteros bajo la supervisión del ministro Dante Sica. Mariano Martín revela algunos usos del dinero. Y no me puedo curar, no me puedo curar. Para salir no hay que golpear. Si nunca fui bien recibido, no sé. ¿Qué hago acá? Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del ser.